Quisiera no volver a mirarte, pero es bueno saber que hoy me quieres como antes, que mi amor es más grande que todos los besos y que las caricias que otras manos te han hecho. Por orgullo no puedo volver a aceptarte, pero sé que te amo como no amaba a nadie. Te quisiera decir la verdad, que te quiero, que sin ti ya no aguanto. Por orgullo no puedo, por orgullo sí puedo decir que ya no te amo, que te vayas de aquí y que ya no te extraño, que no te quiero ver nunca más en la vida. Mentiras, porque en realidad te amo todavía, hacerte el amor es mi fantasía. Cantinero, sírvame lo más fuerte que tenga, que por orgullo no puedo estar con él. Aceptarte, pero sé que te amo como no he amado a nadie. Te quisiera decir la verdad, que te quiero, que sin ti ya no aguanto. Por orgullo no. No te amo, que te vayas de aquí y que ya no te extraño, que no te quiero ver nunca más en la vida. Por orgullo me puedo morir diciendo mentiras, porque en realidad te amo todavía, hacerte el amor es mi fantasía.